euskaraz esan dut, eta gero norbaitek bali mago euskaraz esatia, esango dute euskaraz, baina bestela, si no, igual se nos hace muy largo, ¿no? Vale. Entonces, nada, he preparado un pequeño mapa para que se vea un poco la idea. Bicho, la gama aquí un momento. Bicho, nosotros estamos en San Pedro, pero estamos aquí ahora mismo, estamos aquí, en esta posición. Si os fijáis ahí, ahí sube una trinchera, ¿qué hace? Desde ahí, sube hasta ahí arriba, da la vuelta y baja por allí, hasta el camino de abajo. ¿Por qué? Una U. Sí, una U. Hacían las trincheras, hombre, no sé que fuera en un sitio así muy concreto y muy, muy pequeño, tenían siempre un sentido. Se entraba por aquí y se salía por allí. Nunca en las trincheras nunca había doble dirección, siempre había una sola dirección. Entonces estos entraban por aquí y disparaban hacia, sobre todo hacia allá abajo. ¿Por qué? Pues porque los golpistas entraban desde la carretera que nosotros hemos subido. Hay una serie de caseríos, pues bueno, entraron en por el primer caserío que está construido. Bueno, el caso es que vienen desde ahí abajo, intentan superar la trinchera por aquí. ¿Para qué? Porque están aquí. Aquí están, seguramente, CNT fijo, Izquierda Republicana fijo, seguramente guardias de asalto y igual algún despistado del Baracaldo, que dice Goicochea que lo recupera. Entonces aquí se ve un poquito, ¿no? Esta es la posición en la que estamos ahora, que es esta trinchera. Estos, Azcoitia, vienen por esta carretera. Entonces aquí, que es justo, ya veremos cuando tengamos una perspectiva más curiosa, vemos al otro lado del valle, que es como entran por Azcoitia, por el alto de Azcárate. Entonces aquí se ponen, ocupan varias posiciones, cortan la carretera, cogen una posición de aquí, que es la que dice Chapuso, que viene, él cuenta en su libro, me monto en un coche en el Góibar con 7 milicianos y tengo un accidente y tal, vale, eso ocurre aquí, ¿eh? Y suponemos que es cuando están preparando esta parte de la defensa, que es una defensa muy tímida, muy, muy, muy leve, en la cual aquí cae Urzola Landa, un chaval de Cestona que vivía aquí en el Góibar. Luego hay tres fosas que están sin sacar, sin identificar. Se supone que algunas ya las han bajado al cementerio en su día, en el año 41 42 parece que las bajaron, y hace poco de hecho los de Aranzadi han hecho un examen de ADN a uno de los y no corresponde. Entonces, bueno, pues si te pones a mirar un poquito la documentación, ves que tampoco se han molestado mucho y no sé, da la sensación de que tienen que investigar algunas cosas un poquito más, porque tampoco hay que ser ingeniero para encontrarte muertos ahí el día 21. Aparecen. Entonces, cuando consiguen llegar aquí al pueblo, que es el día 21, aquí esto ya lo establecen como plaza militar, ya en la que desde aquí la idea es hacer, ¿no?, pues base de operaciones. ¿Para qué? Para entrar en Eibar y en Marquina, ¿no? Es el paso hacia Vizcaya. Y lo que van haciendo es una bolsa que va desde la costa, que estaría aquí, hasta el alto de Arlabán, ¿no? Entonces lo que hacen es una bolsa que van cerrando, cerrando, cerrando, cerrando hasta llegar a Bilbao. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros vamos a ver ahora realmente no es un frente estable. El frente estable básicamente se forma o se ocurre cuando se estabilizan aquí atrás, ¿no? Se estabilizan en Calamúa, Condia. Entonces se convierte en un frente, pues básicamente de artillería, de paqueos. De paqueos son, los pacos le llamaban a los francotiradores, ¿no? El paqueo es cuando están pa pa pa tirándose básicamente, ¿no?, de posición a posición, sin que haya ningún tipo de avance y sin que haya ningún tipo de escaramuzas. Y sí que luego hay días gloriosos, ¿no?, como por ejemplo el día de San Esteban, el día 26 de diciembre, en el que sí, ¿no?, los requetés intentan ahí una ofensiva así como muy potente, pero caen como moscas, ¿no? Entonces ahí los milicianos, pues bueno, suben un poquito su moral y tal, pero básicamente durante 7 meses, hasta que consiguen romper la línea, que es básicamente la línea que está desde el Gueta hasta aquí, hasta Marquina, ya veremos por el camino algunas posiciones, básicamente se convierte en un frente, pues eso, estable, de artillería, de paqueo, en el que no hay tampoco, se toma demasiado riesgo, y en el que incluso hay muchos días que se juntan a tomar vino, se cambian la prensa, hoy no tiramos, vale, pues venga, hoy no tiramos. Entonces, bueno, pues hay días en los que se respeta, en los que, ¿no?, pues no es la típica imagen que tenemos de la guerra, de, ¿no?, que iban con el cuchillo entre los dientes, y era otra forma de proceder. Y aquí lo que vamos a ver es cómo van tomando diferentes posiciones desde abajo, hasta intentar llegar a lo que es la línea de Calamúa, Marquina y demás. Entonces, aquí los milicianos, bueno, pues se sitúan y se colocan pues más o menos como pueden, se organizan como pueden. Entonces, aquí donde yo he puesto CNT, son posiciones que ocupa la tercera compañía de Guipúzcoa de CNT, que luego en muchos sitios los considera como Vanzetti, que tampoco tengo del todo claro si realmente viene como batallón, que tengo mis dudas, sino que viene como compañía de milicianos que se han juntado, que vienen desde Donosti, desde Rentería, vamos, o sea, es gente que ha estado luchando desde el momento en el que hay el golpe de Estado hasta ahora. Luego, sí, cuando ya se retiran a la casilla y ahí, ¿no?, los jugadores o el ejército vasco empieza a montar los batallones, entonces sí que se da lugar a los batallones anarquistas, pero hasta entonces, hasta mediados de octubre, finales de octubre, no se puede decir que los compañeros lucharan en batallones, sino que luchaban en compañías de milicianos. Pues bueno, pues sobre todo por afinidad de amistad, por afinidad de sindicato, por cualquier tipo de afinidad, porque eran del pueblo, del barrio, lo que de hecho aquí pues eso, encontraremos cosas como las de grupos, por ejemplo, como el de Pablo Sanz, que eran anarquistas de Tolosa que combatían con Izquierda Republicana, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, yo creo que está por aquí, porque hay una historia, luego lo contaremos un poco más adelante, la historia de Milivia, que dice que aquí fusilan a dos tíos, no dice que son anarquistas, pero yo estoy casi convencido. Entonces, hay un montón de gente, sobre todo los anarquistas, que son los que menos estudio han tenido, los que menos ha molestado a la gente en saber quiénes eran, dónde estaban y qué había ocurrido. Entonces, bueno, pues es un poquito nuestra idea. Entonces aquí ya se ve como donde yo pongo la bandera requete, la bandera española, aquí es una línea de avance, otra línea de avance, otra línea de avance, hasta que hacen la envolvente por aquí para pillar el sensiar Ramendi, que es cuando matan a los 14 gudaris. Entonces, Mola lo que dice es que hasta el día 25 va a ser la gran ofensiva. El día 25, los días antes, es cuando Mola manda los aviones con los famosos papeles, ¿no?, de que os rendís o os vamos a machacar a todos. Entonces, las órdenes son claras. Les dice ir tocando la línea de defensa, a ver cuál es la parte más débil, para localizar la parte más débil y entrar por allí. Básicamente, esta línea se mantiene bastante uniforme hasta que entran por aquí, el día 26. Entonces, la clave va a estar aquí, en el Monte Morcaico. Aquí es donde muere el rey, el infante Borbón. Y bueno, aquí viene gente importante, aparte del Borbón, viene el hijo del conde Romanones, viene un montón de burguesía que básicamente viene a defender su coto de poder, básicamente. Entonces, lo que hacen es intentan ir rompiendo, pero sin tampoco demasiado, tampoco, no sabes, no se esfuerzan demasiado en el día 22, podrían haber superado alguna línea, pero no, lo que no hacen es mandar, ¿no?, hacer que una de las líneas vaya más rápido que las demás. Lo que hacen es que todo se mueva a la vez hasta que rompan aquí. Entonces vamos a ir viendo diferentes posiciones, sobre todo vamos a intentar localizar las nuestras, las anarquistas, ¿no?, que tampoco sería del todo justo decir que no, es que son posiciones anarquistas, no, son posiciones milicianas en las que había anarquistas, había gente de Izquierda Republicana y que a veces también cuando hablamos, ¿no?, de una forma tan, ¿no?, que es así, ¿no?, o sea, pues no, tampoco es tan... Eran cuadrillas, eran, que juntaban lo había, que podían de cada... Lo que, ¿no?, te digo, que había... Joder, es que está la Izquierda Republicana ya, pero es que aquí cuando vienen los de Izquierda Republicana, dentro de ese batallón había un montón de afiliados a la CNT. Y en la CNT no todos eran anarquistas, ni todos eran afiliados a la CNT, ¿me entiendes? Entonces esa homogeneidad en las milicias pues tampoco se daba. Entonces a veces cuando oyes a gente hablar, ¿no?, con esa propiedad, no tan, no, es que estos eran los... Bueno, estos eran milicianos. Luego dentro de ahí pues habría un montón de sensibilidades diferentes, ¿no?, como había en todos los grupos y en todas las... En la Sarte, por ejemplo, hubo un batallón socialista y era porque era lo que había ahí en Brunei, claro, y se alistaban allí porque, claro, querían ir a la batalla. Por cercanía. Y había anarquistas también. Por cercanía. Yo bajaba a la calle, iba al bar y estabais vosotros cuatro y, hostia, ¿dónde vais? Pues vamos ahí con esto, ya, pues venga, vamos. Y tú eres afiliado a CNT, pero te ha tocado, ¿no sabes?, que tus colegas se han apuntado al batallón socialista de Rentería, que debía ser bastante importante, claro, el de las GSU. Pues ahí va, ¿no sabes? Y ahí estaba, ¿no?, gente como este, el Carmelo Yoldi y tal. Había gente que, a ver, que ni siquiera era de esa afinidad política, pero la idea era otra, la idea era salir, pelear, luchar porque los fascistas no avancen. Y eso Durruti en su momento ya lo decía, ¿no? Cuando le hicieron la famosa entrevista aquella, decía, ¿no? Bueno, pues, ostras, por lo menos estáis contentos, ¿no? Un frente común y tal. Y su respuesta era, no, bueno, no te emociones, ¿no? Ahora tenemos una guerra y luego igual tenemos otra. Entonces, bueno, lo primero, ¿no? Entonces, cuando la gente habla y, no, es que aquí estaban solo los del PNV, tal. Que también había el PNV luchando con CNT, ¿eh? O sea que... Entonces, eran, bueno, cuadrillas de los pueblos. Sí. Sí, luego, y se juntaban como podían. Luego, que igual los batallones pueden ser un poco más homogéneos, tampoco creo, ¿eh? Tampoco. Yo creo que de hecho los batallones muchas veces se montaban ya por grupos que estaban hechos. Y la otra, pues está la tercera compañía de Guipúzcoa, la encuadran como segunda compañía del Saco Manzetti. Luego, la segunda compañía de Guipúzcoa, que también había gente de Tolosa, Beasain y tal, venga, pues era la primera. Entonces. Bueno, tampoco esto era la selección de fútbol que iban haciendo, ¿no? Tú eres... Esto se hizo como se hizo y se hizo lo que se pudo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues ahora vamos a ir viendo posiciones que básicamente no... Si alguien, pues eso, espera ver lo que está montado en otros sitios, tipo Chaldalouro, así, nada, esto está en estado semisalvaje, por no decir completamente salvaje, completamente abandonado. Aquí, de hecho, yo cuando encontré esta trinchera aquí en el pueblo no la conocía ni Cristo, ni en el pueblo... ni los de Ibar, ni está completamente desconocida. Sí, y todas las posiciones que vamos a ver, pues básicamente quitando la de Morcaico y tres más, pues también son es que en Chaldalur básicamente... se ha metido muchas horas. Claro. Y aquí también se podría, pero pues bueno, pues aquí pues alguien tendrá que ver, ¿no? Qué trabajo se puede hacer, si quiere hacerlo, si no. Pero bueno, ya ves qué tipo de trinchera tenemos aquí. Esto es una trinchera terrible. Aquí, ya ves, los hijos de Leo el otro día vinieron, sacaban casquillos con la mano. Es que aquí te salen unos casquillos con la mano. Entonces, aquí se ponían aquí y disparaban hacia abajo. Ahí, por ejemplo, justo a la altura en la que estamos, ahí la otra vez encontré, pues yo creo que eran casi una docena de casquillos de la Mauser C96, de pistola de esta de... Pues bueno, pues ahí se ve que estuvo algún miliciano, pa, pa, pa, disparando hacia abajo, y esta era la línea que ellos ocupaban, entonces lo que decíamos, la trinchera da la vuelta, pues cuando había algún herido, alguna tenía que salir, no salía por aquí, sino que daba toda la vuelta. Ahí, ¿no? Es que hay casquillos aquí para pillar. Ahí casquillos, ahí salen casquillos. Y los Inchortas sería ya la siguiente línea. Eso es, las Inchortas sería la que sube de Eibar hacia el Gueta, uh-huh. Y ya del Gueta baja hacia Vergara, y esa sería la segunda línea, eso es. Eso es. Y luego, claro, en su momento pues se intentó montar la línea de la costa que no funcionó, que la de Zumaya fue un... Entonces, claro, estos enseguida lo vieron y el objetivo era Ondarroa. El objetivo Ondarroa. ¿Ondarroa por qué? Porque también sabían que la retirada de Azpeite se habían refugiado en Saturarán y tal, entonces Motrico también era un sitio al que había que tomar. Entonces, bueno, pues luego hay un montón de objetivos, pues eso, que no lo toma como objetivos de casualidad, sino que Guernica fue por varios motivos, pues hay cientos de miles de motivos, ¿no? Hay cientos de miles de libros, nos dicen fueron a probar armas, otros eran que y al final será un compendio de todo, ¿no? Toda la fabricación de armas de Ibar y demás se llevó a Guernica, o sea, Guernica fue el centro donde se fabricaban las balas, donde se fabricaban las armas, donde se fabricaba artillería. La Star. Todo eso, veiste, hermanos, y todo esto, la mayoría, el 90%, el 99% se llevó a Bilbao y a Guernica. Ahí es donde estuvo luego el centro industrial, que por eso es uno de los motivos por los que se los cargó Franco, vamos. Y luego otro, pues también podía ser cortar la retirada hacia Bilbao, ¿no? O sea, era una forma de que, hostia, de que no lleguen a Bilbao, de que la defensa sea más débil, pero bueno, si analizas todo con detalle, pues ya ves que tampoco se pudo hacer mucho más y que los medios eran los que eran y bastante hicieron, ¿no? Los que estuvieron aquí. Rafa, ya te doy unos casquillos que tengo aquí si no encuentras. Lo que me extraña es que la trinchera siga, dices, con el agua, con el tiempo, con la lluvia. Claro, pues esto en su momento tendría muchísimo. Claro, muchísimo más. Muchísimo más. Mira, esto estaría de aquí. Mira, ahora la trinchera, vamos. Mira, acaba de. Por el barro, con el paso.